fue de su tierra a otro lugar. Tenía instintos por seguir, no podía negarse la oportunidad. Hace tiempo que se fue de su tierra a otro lugar. No había mucho que pensar. Cuántas cosas que enfrentar, el idioma no era igual. Enfrentó una vida nueva, desarraigo y soledad. Hace un tiempo que se fue de su tierra a otro lugar, pero nunca iba a olvidar. Hay recuerdos en su mente, Dios sabrá que guardar, porque extraña a sus hermanos, su niñez, lejos de aquí. El pasado no es pisado, ella siempre vuelve a mí. A mi madre yo le canto, por vos hoy llegué hasta aquí. Que se fue de su tierra a otro lugar, con la suerte en la maleta, con el sur en su mirar. Aprendió lejos de aquí que lo importante es seguir. De su ejemplo yo aprendí. Hay recuerdos en su mente, Dios sabrá que guarda allí, porque extraña a sus hermanos, su niñez lejos de aquí. El pasado no es pisado y ella siempre vuelve a mí. A mi madre yo le canto, por vos hoy llegué hasta aquí. Hay recuerdos en su mente, Dios sabrá que guarda allí, porque extraña a sus hermanos, su niñez lejos de aquí. El pasado no es pisado y ella siempre vuelve a mí. A mi madre yo le canto, por vos.